En el interior del cerebro que escucha podcast, ¿por qué pueden ser tan cautivadoras las historias que escuchamos? En mi episodio favorito de Radiolab, Buscando a Emily, una joven estudiante de arte llamada Emily Gossiux sufre un terrible accidente mientras andaba en su bici, y habiendo quedado ciega y sorda, no puede comunicarse con sus seres queridos hasta que da un paso increíble. Escuchando esto en mi camino a casa, solo pude llegar a la mitad del episodio, así que me quedé en mi auto estacionado, mirando la cochera hasta que terminó. Quedé cautivado por las voces de Emily y su familia. Desde entonces, soy un converso del audio. Es probable que miles, si no es que millones de otras personas, hayan tenido la misma experiencia el año pasado cuando descubrieron Serial, el subproducto de la serie This American Life, y que ha sido considerado como el podcast más exitoso de todos los tiempos. 5 millones de descarga y contando, y que puso este medio de vuelta bajo los reflectores. Como una nota de la revista Nueva York observó el año pasado, el incremento en la popularidad de contar historias se debe mucho a la tecnología. Ahora que los teléfonos inteligentes permiten a la gente escuchar episodios bajo demanda en cualquier lado, y que los carros vienen equipados, cada vez más frecuentemente con radio satelital y tableros con internet. Un reporte reciente de Edison Research estima que el 64% de las personas de 12 a 24 años y el 37% de personas de 25 a 54 años en los Estados Unidos escucharon radio por internet semanalmente en el 2014. El mismo año, 30% de los encuestados reportaron que ellos han escuchado podcast al menos una vez y 15% indicó que han escuchado podcast en el último mes. Más allá del obvio factor de convivencia de escuchar en el camino, ¿qué es lo que hace tan interesante este tipo de narraciones? ¿Y qué pasa con el cerebro cuando alguien escucha una historia realmente convincente? Una buena historia es lo que el cerebro considere una buena historia. No importa que esté en audio, video o texto. Es el mismo tipo de activación del cerebro, dijo Paul Sack, director del Centro de Estudios Neuroeconómicos en la Universidad de Claremont. Sack ha estudiado cómo ver y escuchar historias influye en nuestra psicología y conducta. En un estudio publicado en 2009 en los Anales de la Academia de la Ciencia de Nueva York, Sack y sus colegas hacían a sus participantes ver pequeños clips de video con o sin escenas emocionales. Después les hacían responder un cuestionario acerca de sus emociones, jugar un juego diseñado para probar su nivel de generosidad hacia un extraño y proporcionar una muestra de sangre. Resultó que aquellos que habían reportado sentir empatía por los personajes en los clips tenían 47% más oxitocina neuroquímica en su cuerpo que aquellos que no sintieron empatía hacia los personajes. Nuestro cerebro trata de guardar recursos y energía. Solo queremos darle atención a algo cuando importa. Los investigadores argumentan que al experimentar tensión en una historia, hace a las personas sentir estrés, lo cual hace a sus cuerpos soltar neurotransmisor y hormona llamada oxitocina. Dado que la oxitocina ha mostrado incrementar la empatía en algunos experimentos, cuando las cosas se ponen tensas al escuchar una historia, leer un libro o ver un programa o película en la TV, puede que comiences a tener empatía con los personajes y transportarte dentro de la historia. Esto significa, de acuerdo con Sack, que las mejores historias siempre tendrán un incremento en el nivel de tensión y que existe una especie de estructura universal de las historias, una en la que un protagonista enfrenta algún reto o conflicto angustiante, que llama la atención porque compromete lo emocional y lo intelectual. Hemos encontrado en nuestra investigación que la gente requiere algún tipo de factor estresante, algún tipo de respuesta excitante en el cerebro para tener esta clase de transportación narrativa para poder comenzar a compartir las emociones de los personajes en una historia, dice Zack. Es cierto que nosotros necesitamos tener suficientes razones para tener esta respuesta. Nuestro cerebro trata de conservar recursos y energía, y tener esta respuesta excitada es costoso. Por lo tanto, solo queremos poner atención a algo cuando importa, cuando pasa algo. Según su descripción, meterse en una historia es como un neuroballet, en el cual el lector, espectador o escucha sabe que no forma parte física de la historia, y sin embargo, responde físicamente a ella de una manera que puede cambiar su comportamiento en el futuro. Puesto que la oxitocina ha demostrado hacer a la gente más sensible a las señales sociales, Sack dice que las historias que mantienen la atención de las personas tienen que estar centradas en los personajes. Puedes contar una historia de guerra o algo con tanta acción que capte la atención. Dice. Pero también necesitas una historia personal, alguien con quien empatizar. Necesitamos tener ese aspecto social en ella para que tenga resonancia con nosotros. Los podcasts y los audiolibros se benefician de las ventajas de cualquier historia basada en personajes. Pero algunos estudios, como un estudio reciente hecho en la Universidad de Waterloo, muestra que la gente que escucha la narración de algún pasaje, como la narración de cuentos típica de los audiolibros tradicionales, retiene menos información, está menos interesada en el contenido y es más propenso a soñar despierto que aquellos que leen el mismo libro en voz alta o en silencio para sí mismos. Pero cualquiera que se haya enganchado a un podcast sabe que el audio puede ser mucho más que solo narración. Emma Rodero, profesora de comunicaciones en la Universidad de Pompeu Fabra, en Barcelona, estudia cómo hacen las producciones de audio retener la atención de las personas. Su trabajo ha demostrado que una estructura dramatizada de audio, usando actores de voz que cuentan la historia exclusivamente a través del diálogo, estimula la imaginación de los escuchas más que la típica narración de la voz como de Dios. Participantes que escucharon la estructura dramatizada reportaron que generaban imágenes más vívidas en sus mentes y evocaron las imágenes más rápida y fácilmente que aquellos en la condición de narración. También reportaron estar más excitados emocionalmente y más interesados en la historia. Otro estudio ilustra la importancia del uso de efectos de sonido. Sonidos que representen objetos o ambientes y golpes de sonido. Unos efectos que dan a la escucha un sentido de espacio mediante la grabación de sonidos lejanos. Rodero encontró que el uso de los efectos de sonido y golpes de sonido en un audiodrama incrementa el nivel de imaginación que los escuchas reportaron y también les hizo prestar más atención. Los productores de audiolibros se están actualizando y han empezado a lanzar nuevos tipos de audio entretenimiento. La novela de la escritora de bestsellers de crimen Jeffrey Deaver llamada The Starling Project acaba de ser convertida en un audiolibro que contiene personajes vivificados por 29 actores de voz. Adaptaron por el famoso autor de ciencia ficción Orson Scott Card, Ender's Game Alive y lanzada como audio en 2013, otro audiolibro cuenta la historia completa de Ender's Games a través de puros diálogos y efectos de sonido. Y compañías como Graphic Audio están creando audios dramas exclusivamente con ese estilo, a las que anuncian como una película en su mente. La moraleja captura una de las mejores cosas acerca de la práctica de contar cuentos, según Rodero. Dice que, al igual que cuando leemos, al escuchar audiolibros, la gente puede crear su propia versión de los personajes y las escenas en la historia. Pero cree que escuchar, a diferencia de mirar una página escrita, es algo más dinámico, puesto que el cerebro tiene que procesar la información al mismo ritmo con que se produce. El audio es uno de los medios de comunicación más íntimos, porque constantemente está construyendo en la mente tus propias imágenes de la historia y creando tu propia producción. Dice Rodero. Y eso, por supuesto, es algo que nunca tienes con los medios visuales. Fuente: Tiffany Wen, 2015. En el interior del cerebro que escucha podcast. ¿Por qué pueden ser tan cautivadoras las historias que escuchamos? 1 de junio de 2015. De The Atlantic Magazine. Sitio web www.theatlantic.com Entertainment /Archive /2015 /04 /podcast Brain, why do audio stories captivate?